Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio, el Comité Japonés de la Parte Ultramarina por la ejecución de este documento organizó un acto en Tokio. Tras las palabras se dio lectura al llamamiento del Comité Conjunto Nacional para la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio. Luego hubo seminario por la efeméride.